Compañeros, es necesario reclamarle a este gobierno, gobierno represor, lleno de asesinos, porque sabemos bien que nos están escuchando y sabemos bien que están muy bien sentados allá en sus sillas de piel, mientras los obreros se debaten entre un salario mínimo mísero, mientras los estudiantes tienen que salir a manifestarse para que les aumenten de 10 pesos los ingresos para poder tener que comer todos los días. Es necesario manifestarnos para que las escuelas rurales sientan el apoyo de la ciudadanía. Ya no más muertos. La presentación de los torturadores debe ser una exigencia de todos.